algunos tocados en alabanza, ¿verdad? Pues es que es otoño, finalmente, ¿vale? Bien, pues quisiera titular esta predicación Viviendo como hijos de Dios. Y a mí me tiembla cuando empiezo a leer este pasaje. Vamos a leer la lectura, que es el capítulo 2, versículo 29, aunque me gustaría empezar con el 28, hasta el capítulo 3 de Primera de Juan, capítulo 2, 28, hasta el 3, 10. Y lo voy a leer en la versión nueva internacional, que para mí es un poquito más claro que la Reina Valera. Así que si no, si os confunde, escuchar la versión, así no será tan difícil. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados de su venida, en su venida. La palabra ahí, permanezcamos en Él. Si reconocéis que Jesucristo es justo, reconoced también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero vosotros sabéis que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Palabras fuertes, ¿no? Queridos hijos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios, importante aquí, ninguno que haya nacido de Dios, practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Y eso ya nos introduce en otra marca que la semana que viene Juan nos estará hablando de ello, ¿no? El apóstol Juan, por medio del predicador. Pero aquí estamos hablando de vivir vidas justas, vidas que agradan a Dios, ¿vale? Hoy vivimos en una sociedad muy parecida a la de entonces, ¿no? Cuando preguntas a la gente quién es Jesucristo para ti, qué el nombre de Jesucristo, han oído de él, la mayoría, en Navidad o una cosa así, que a lo mejor existió, fue una buena persona, te dirán a lo mejor algunos, murió trágicamente, porque era buena persona y murió trágicamente, pero ha habido otros, no le relacionan con Dios muchas veces, eso es un mito. y su vida y persona no les afecta. Su vida y su persona, la persona de Jesucristo, su vida, como no creen en él, como no creen que era algo más, pues no les afecta en lo más mínimo, ni siquiera como ejemplo. Algunos te dirán que fue demasiado bueno y así murió, qué pena. ¿O no? ¿Es así como la gente reacciona? Porque vivimos en una sociedad que es incrédula. Muchos dudan de la existencia de su propio creador. Dudan que fueron creados por Dios. Creen que son el resultado de no sé qué del azar. Y si existiera, que está ahí, pero les afecta poco. También la gente te dirá que no hay ninguna moralidad absoluta. Como no hay Dios, no hay ninguna moral, no hay ningún código de ético de cómo vivir. Que como viven, lo deciden ellos. Yo decido cómo vivo mi vida, mi propia ética, mi código ético. Así vamos en algunos países, especialmente en el sur de Europa, ¿no? A nivel nacional. No hay ética. Lo que me apetece es lo que vale. Lo que me viene bien, y lo que me viene bien es el dinero, es lo mejor. Entonces yo tengo esa meta. Entonces si no hay moralidad absoluta, ningún código ético, entonces yo vivo como quiero. Te dirán que a lo mejor su única regla es que no, yo no hago daño a nadie, no voy a hacer daño a nadie. Entonces estoy bien. Pues esa actitud de hoy es igual, en muchas formas, de la que había cuando Juan estaba escribiendo. Entonces lo que él escribe hace 2000 años, hace un poco menos de 2000 años, es totalmente aplicable para hoy, para nosotros, para nuestra vida. ¿Vale? Había una corriente importante de pensamiento en esas décadas después de que el Señor había vuelto al cielo. Y en la iglesia había esa corriente de pensamiento en tiempos de Juan, el gnosticismo. Yo creo esto, pero no tiene relación de cómo vivo. Se podía conocer a Dios por el conocimiento. Y claro, eso era privilegio de algunos, ¿vale? Y eso lo hacía uno perfecto y puro. Ya era suficiente, el conocimiento. ¿No es así hoy en día algunas veces también? El conocimiento, la ciencia, eso es lo importante. Nada más. El cuerpo, lo material, pensaban, era malo. Pero lo importante era la mente y el espíritu. Así que había una persona estaba dividida en dos partes. Lo malo y realmente lo importante que era lo puro y lo bueno. Como yo conozco a Dios, entonces no hay problema cómo vivo. Como soy un ser espiritual, unos pocos, y lo material es malo para mi cuerpo, no hay relación entre lo que yo hago, cómo vivo, y mi relación espiritual con Dios. No pasa nada si peco. No soy yo, es ese cuerpo en que estoy atrapado. ¿Vale? Esta herejía es combatida activamente por Juan en sus cartas. Creo que lo estamos viendo en estas predicaciones. Y es igual que hoy, es lo mismo. Cristo no es, no tiene nada que ver conmigo. Yo vivo, hago unos pecaditos, pido perdón a Dios y no importa mucho. Eso no es lo que Dios está diciendo en su palabra. Y Juan se centra aquí en la persona de Cristo, su naturaleza divina, y lo relaciona directamente con cómo vivimos nosotros. Hoy día el mismo pensamiento está distendido, ¿verdad? Yo creo esto, pero vivo como me da la gana. Miramos el capítulo 2, versículo 28, dice, permanezcamos en él, queridos hijos, con cariño les dice, permanezcamos en él, no fuera de él. Es una insistencia de Juan, recordando esas palabras de Jesús, permanecer en mí, yo soy la vid, estar en estrecha relación conmigo. Es como si hubieran unos enchufes en el nuevo local que no tienen corriente. Nada funciona si no están conectados a la corriente. Así nos puede pasar a nosotros. Debemos estar conectados directamente al poder de Dios, a la persona de Jesucristo. En este pasaje Juan habla de las dos venidas. Si notáis, está hablando de la segunda venida primero y cómo afecta a nuestra vida, y luego habla de la primera venida. Y habla del hecho histórico, el hecho cósmico de esas dos venidas, que deben de marcar nuestra forma de vivir cada día. Su segunda venida en gloria primero, habla de eso, y que esa esperanza y certidumbre deben marcar claramente cómo vivimos cada día. Y luego su primera venida, que hace posible que podamos tener un nuevo nacimiento, libres por la obra de la cruz, de Cristo en la cruz, de las ataduras del pecado. Eso es lo esencial. Si no estamos libres del pecado, no podremos tener ninguna esperanza futura tampoco. En 2:29 sigue, Juan relaciona la vida perfecta de Cristo con el creyente. La persona que vive de una forma justa ante Dios es así porque tiene la misma naturaleza de Dios. Ha sido hecho una criatura nueva. Cuando el creyente se entrega en arrepentimiento, reconociendo que es pecador a Jesucristo, reconoce su pecado, viene a los pies de Cristo, se arrepiente y pide perdón. Ese acto, reconociendo que solamente en Cristo y en su cruz hay salvación, en ese momento esa persona, y los hemos experimentado, ¿verdad? Muchos de nosotros, tiene un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. El Espíritu de Dios entra en esa persona y tiene la naturaleza de Dios. Ha nacido de nuevo. Juan está demostrando que la evidencia de que una persona es de Dios es si vive acorde con eso. Si vive una vida justa, como Cristo la vivió. No puede ser perfecto, como veremos. Pero sí hay algo muy distinto. Como Él viene, entonces, como Él viene, está diciendo, ¿estaremos preparados? Si viene mañana, ¿cómo nos va a encontrar? De acorde con lo que Él es, deberíamos ser nosotros, ¿no? O nos encogeremos, dice, nos agacharemos con vergüenza cuando Él viene. ¿No dice eso? No ser avergonzados en su venida. En el 3:1 sigue. Y aquí hay el apóstol, aquí grita casi, clama. Fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llama, se nos llama hijos de Dios. Está asombrado. ¿Estamos asombrados ante el hecho de ser hijos de Dios, de esa maravillosa salvación? ¿Nos asombra el amor de Dios, la profundidad de Dios? ¿Nos hace el corazón, nos derrite el corazón al pensar eso? Muchas veces no pensamos en lo que significa esa humillación de Cristo, esa entrega de Cristo por cada uno de nosotros, ¿no? Lo hicimos una vez, pero es fácil ir perdiendo eso, ¿no? Fácil ir olvidando eso, ¿no? Que Cristo nos amó, se entregó y lo está haciendo continuamente. Lo ha hecho por todos y está por mí y quiere que yo viva como Él, ¿no? Un hijo de Dios no es reconocido por los que no creen en Dios. No lo entienden porque no conocen a Dios, se dice el pasaje. Un hijo de Dios es un enemigo. Es locura. Y eso te lo dirán, ¿no? Para una persona no creyente, creer en la historicidad de que Cristo existió y que Cristo, más que existió, es Dios, eso, y que un día incluso volverá en gloria, es una auténtica locura, te dirán. Y los que creen esto están locos, ¿vale? Es lo que piensa la gente. Para Juan, la realidad de que había, él había visto Cristo morir, había visto a Cristo resucitar de los muertos, había visto a Jesús en su ascensión al cielo. Y la realidad de que Cristo viene otra vez, para Juan, debe, dice, marcar mi vida. La realidad de la segunda venida. O es que estoy viviendo en una cosa que creo y luego mi vida es diferente. Aunque no sabemos los pequeños detalles, dice aquí, de mañana y pasado, no sabemos cómo exactamente va a ser todo eso. Pero sí estamos seguros, dice Juan, ¿a dónde vamos? No sé todos los detalles, dice. No sabemos exactamente cómo aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sí estoy seguro. Tengo un destino claro, sé a dónde voy. Dice eso, ¿verdad? Si somos hechos hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Dios es justo y puro. Es totalmente incongruente entonces que un hijo de Dios no viva una vida de justicia, que está, él puede hacerlo ya. Tiene el Espíritu Santo que le ayuda para poder vivir en victoria, una vida recta, una vida que agrada a Dios. Sabemos a dónde vamos y eso debe marcar nuestra vida. En el colegio a veces, pues, a veces hablo del colegio, no sé por qué, de nada, será de formación profesional, ¿no? Los educadores lo sabemos. Hay alumnos que no sé si es igual en el sistema británico que en el español, pero los alumnos de tercera de la ESO y de primero de bachillerato parece que son diferentes. ¿O no, Pablo? Tercero de la ESO y primero a nivel de motivación. Parece que en cuarto de la ESO ya, o parece que en segundo de bachillerato ya, parece que estamos más, tenemos la salida en vista, pero los de tercero de la ESO me dan a mí más problemas en el colegio de disciplina, motivación y de primero de bachillerato que ningunos. ¿Sí o no? Chavales, no, decir que no, si no es así. No, tú aún no has llegado, pero te aviso. Y aviso a tus padres, que luego lo van a tener, ¿vale? Parece que la meta está un poco lejos, cuarto de la ESO si estás en tercero, segundo bachillerato está un poco lejos y tal, bueno, ya saldré, ya tendré tiempo de recuperar, que te digo que no, son 35 años viendo que eso no funciona. Entonces, no tienen claro, la persona que no tiene claro a dónde va, el futuro está muy lejos, eso pasa. La falta de motivación, incluso en el mal comportamiento, incluso, ¿no? Si un alumno tiene claro sus metas, sus objetivos, ¿verdad, Tomás? ¿Te acuerdas? El instituto, ¿verdad? Nati, que tú estás ahí con unos chavales, Dani. Cuando tiene claras las metas y los objetivos, y muchas veces los profesores debemos de hacerles ver eso, los padres ya están desesperados. Cuando ya sabe dónde va, vive más centrado, en consecuencia, está motivado. Pues es igual que nosotros. Tenemos una gran esperanza, sabemos a dónde vamos. Puede ser mañana. Y con esa motivación, ¿estamos viviendo de acorde con esa gran esperanza? Y mi pregunta a todos y a mí mismo es, ¿sabemos dónde vamos? ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes cuál es tu destino eterno? En Cristo afirmamos desde este púlpito, en esta iglesia, continuamente, que en Cristo tenemos la seguridad de un destino eterno con Dios, de una reconciliación con Dios. Y desde aquí predicamos a Cristo crucificado, reflejando el gran amor que hemos cantado esta mañana de Dios por nosotros, la operación rescate que jamás se ha visto en este cosmos. Y eso es lo que predicamos, a Cristo que se ha acercado a nosotros, pagando en la cruz el precio de nuestro pecado. Así que tenemos la posibilidad de vivir vidas en consonancia con Dios, con Dios. El término aquí, hijo de Dios, es interesante. O hijos de Dios, se usa en la Biblia a veces para describir seres creados directamente por Dios, ¿no? Los ángeles, por ejemplo, hijos de Dios se les llama en algún pasaje. Pero la idea se aclara más cuando leemos Lucas 3:38, al final de ese linaje de tal fue hijo de tal, tal fue hijo de tal, ¿vale? Cada uno es hijo de su padre terrenal. Pero cuando llega abajo Adán, al final del capítulo, dice, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Vale? Adán siendo la creación directa, en diferencia a los demás, directa de Dios y no concebido por padres humanos, tiene una posición ahí distinguida. Pero sabemos lo que pasó, ¿verdad? O sea, Dios creó a Adán nuevo, una criatura nueva, y ahí estaba, perfecto. ¿Y qué hace Adán? Pues sabemos la historia, Adán desobedece a Dios y la semilla del pecado está en toda la humanidad. Pero Adán cuando fue creado fue hecho, ¿para qué? ¿Para qué fue hecho? ¿Cuál fue lo que tenía que hacer? Amar y ser amado, ¿no? Fue creado para amar y ser amado por Dios, tener una relación estrecha con Dios. ¿Y cuál es la necesidad más grande de hoy en este mundo? De amar, de poder amar realmente y ser amado. En inglés tenemos la palabra que a veces se usa cuando tengo unas ganas de comer algo que me encanta, un pastel. I crave, craving, se dice. No sé si lo entendéis esa palabra. Estoy desesperado para tener eso, ¿vale? El hombre de hoy está buscando, está craving, podemos decir, el ser amado, pero no lo consigue. Sin amor, la vida humana se tuerce espiritualmente, emocionalmente, mentalmente y físicamente. Pero no es un amor humano que lo pueda sustituir, que puede llenar eso. Por el hecho de que Adán pecó, entonces cada ser humano entra en este mundo clamando para que le amen. Pero esta necesidad profunda de ser amado no es satisfecha por una relación terrenal. Dios nos coge en sus propias manos, sus manos de creación, sus manos de amor. Coge a cada uno de nosotros y, si nosotros queremos, tenemos que reconocerlo, nuestra necesidad, respira en nosotros nueva vida. Hace una criatura nueva, como Adán al principio. ¿Nos damos cuenta de la maravilla de la obra de la regeneración que hace Cristo? Crea una nueva criatura, dice Pablo. Una nueva creación. Algo nuevo. En Cristo, eso es lo que hace. Salimos de sus manos creativas tan dramáticamente como el primer Adán. Un hecho fresco y creativo del Dios Todopoderoso. Una nueva criatura. Con una naturaleza distinta a la de antes. Una nueva creación. Una naturaleza que tiene algo que ver mucho con Dios ahora. Similar a Dios. Y por eso rompe en esa exclamación, fijaos qué amor tan grande. Juan se maravilla del alcance del amor de Dios. Un amor, la palabra aquí es un amor fuera de la tierra, fuera del país, de otro planeta, indescriptible, no se puede describir. Es la palabra literal, de otro país. No merecemos que Dios se fijara en sus criaturas rebeldes que le rechazan, pero su amor es tan grande que mandó a su Hijo, ¿verdad? Perfecto, sin mancha, a morir por nosotros, pagando el precio de nuestro pecado. El precio, la muerte. Entonces, el versículo 2 sigue. Somos hijos de Dios, pero aún no somos completos. Eso es importante. Somos una nueva criatura, pero aún no completa. ¿Vale? ¿Por qué? Tenemos ahí la semilla del pecado también. Es lo que habla mucho Pablo, ¿verdad? Podemos leerlo mucho en Romanos. Estamos en formación, estamos siendo hechos. Cada uno de nosotros es un proyecto que se está haciendo. Somos una obra en marcha, como el Swances, casi terminando. Pero nosotros somos una obra que se está haciendo. Lo que la Biblia habla es, la palabra es santificación. Cada día más como Cristo. Ahora no le vemos porque no estamos completos. ¿Pero qué dice? Seremos completos cuando Cristo venga en su segunda venida. Vendrá, le veremos y este orden, y seremos como Él, transformados. Un destino seguro. Gloria a Dios, ¿verdad? Por ello, la forma en que yo vivo cada día debe reflejar que un día me presentaré ante Él. Mi vida debe llevar la marca, mi vida, mi día a día, la marca de la esperanza y la realidad de que Cristo vuelve. Y pregunto, ¿es así? Una autorreflexión. ¿Es así como vivo cada día? Una marca del creyente verdadero también, que podemos notar en alguien que realmente es creyente, debemos de notar, es que su vida no es una vida estática, pasiva. Está aprendiendo a perdonar. Cada vez perdona mejor. ¿Estamos perdonando mejor? ¿Estamos perdonando a otros mejor que el año pasado? ¿Estamos aprendiendo a amar, a dar sin querer esperar nada a cambio? ¿Mejor que el año pasado? ¿Estamos aprendiendo a resistir la envidia mejor que en el pasado? ¿Hay progreso? Debe de haber. Si no, tenemos las herramientas que nos da el Señor para poder hacerlo. Su Espíritu en nosotros, qué maravilla. Pero eso requiere darse cuenta y tomar decisiones a veces. Y decir que no a ciertas cosas. Hay crecimiento en tu vida, es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Buscamos ser cada día más como Cristo? El creyente de verdad tiene una vida viva, dinámica, donde el pecado es constantemente rechazado, constantemente, porque es incompatible con su misma naturaleza, que es la de Cristo. No puede convivir el pecado con el Espíritu de Dios. Si das estas muestras de vida, de crecimiento, de victoria, estás vivo. Y Dios, por su Espíritu, está obrando, creando, perfeccionando esta obra que está en marcha, que soy yo, que eres tú. Una obra en marcha. Y luego Juan, en el siglo IV, se centra un poco porque la idea del pecado no estaba muy claro en esas décadas después de Jesús, de que Jesús estuviera predicando vivo ahí en la tierra. Y el pecado se había minimizado. Y aquí dice, no dice Juan aquí una pregunta, no dice Juan que todo el que comete pecado quebranta la ley. Parece una contradicción. Estamos diciendo que si pecas aquí, entonces quebrantas la ley y estás condenado. Pero aquí el énfasis, como veremos, es el que practica el pecado. Porque Cristo murió para que podamos tener ese perdón de los pecados. Y podemos ir a acudir a Él cuando hemos pecado. Y Él nos perdona, y nos renueva, y nos levanta. Pero aquí el énfasis está en el pecar como hábito, el estar rendido, esclavizado por el pecado. Eso es el tema. Como entonces, en tiempos de Juan, hoy también se relativiza el pecado. ¿Qué se dice? Pecaditos, pecadillos, como dicen a veces, debilidades del temperamento o del carácter, problemas de personalidad. El pecado es solo unas cositas de imperfecciones de la personalidad. El pecado no es solo fallar en la marca, como a veces es una definición, ¿no? No es solo fallar en la marca de una diana o la ausencia de hacer el bien o lo correcto, sino realmente el pecado es esencialmente una rebelión activa, decidida, contra la voluntad de Dios. Y es una violación, dice aquí, de su santa ley. Una violación de su santa ley. Entonces, ¿qué esperanza puedo tener? Pues tenemos los pasos. Y Romanos 6, 11 a 23, que no lo voy a leer ahora, pero Romanos 6, 11 a 23 nos lo describe claramente y os recomiendo que lo leáis. Primer paso en una vida santa, para tener esa vida santa, es reconocer la naturaleza real y la maldad del pecado. No pensar que no es importante. El pecado es serio. Hay condena mortal por el pecado. El segundo paso es ver que el pecado es incompatible con la vida cristiana. Somos pecadores, pecamos, pero si pecamos, dice el apóstol, tenemos un abogado, Cristo, que nos perdona si nos arrepentimos de verdad. El pecar lleva consecuencias para nosotros, claro. Y debemos evitarlo a toda costa. Pero el sentido aquí es que debemos rechazar continuamente, tener esa actitud de rechazo continuo al pecado. Y el que practica de una forma habitual, el que está rendido, el que no puede, es que le vence un pecado o unos pecados, que no puede, muestra, dice el apóstol, que no conoce a Cristo. Es importante esto, ¿no? Está diciendo que el diablo es su señor, no Cristo. Versículo 6 en adelante, el diablo es el señor de esa persona. Y aquí no hay más tres campos. Eres del diablo, quiere decir que estás controlado por el diablo o estás controlado por el Espíritu de Cristo. Una de las dos cosas. No se puede estar en medio, ¿vale? Una marca del verdadero creyente entonces es que a pesar de las tentaciones, vive activamente esforzándose para no pecar, aunque su cuerpo se lo pide. ¿Vale? Y Juan entonces nos dice que es totalmente incompatible vivir en pecado y ser de Cristo. Es como el aceite al agua. Así que los gnósticos estaban equivocados, dice Juan. El conocimiento les llevaba a un plano de perfección. Mentira, dice. por cuanto todos pecaron. Porque ellos decían, bueno, es que hay algunos especiales que tenemos ese conocimiento. Los demás, sí, sí, no, son pecadores. No, no. Varias veces repite Juan, todo aquel, todo, todo, todo. Todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Todo se repite. Todo, todo y todo, toda persona. No hay puros e impuros. El pecado no era importante, decían, pero sí es importante, dice Juan. Es incompatible con la vida cristiana. Así que el hacer, lo que haces, nace de lo que eres. El hacer nace del ser. Si eres del diablo, vivirás encadenado al pecado. La palabra diablo es incómoda para nosotros a veces. La Biblia no tiene ninguna incomodidad de decir las cosas como son. ¿Vale? Y por eso hablas del diablo y la gente dice, qué tonterías, esos mitos y tal. Y lo ves más en Halloween, ¿no? Si eres del diablo, vivirás encadenado al pecado, sin poder salir. Y solo Cristo te puede romper esas cadenas. Es posible que alguien aquí, que creyó en su día, haya dejado de andar con Jesús cada día. De permanecer en Él. Por eso la palabra permanecer en mí tanto, ¿verdad? Y Juan, permanecer en Él. Cuando esto pasa, ¿nos estamos exponiendo a qué? Estamos exponiéndonos peligrosamente al pecado. ¿Vale? Tan importante es estar asidos a la vid, conectados al Señor cada día. Así, si eres de Cristo, puedes resistir al pecado. Puedes hacerlo. Puedes, con la ayuda de Cristo, que vive por su Espíritu en ti, vivir una vida de victoria sobre el pecado. No viene de una forma natural. Hay que enfrentar activamente el pecado. No decir, tengo el espíritu, no tengo problemas. Es como un paraguas. No, no. Hay que tomar decisiones diarias delante del Señor, sabiendo que Él está a mi lado para ayudarme en esas decisiones. Una evidencia para mí de que Cristo vive hoy y ha sido para mi vida importante es la transformación que he visto en hombres y mujeres a mi lado. Gente que ama más, gente que ha vencido el pecado. Lo he visto en mi propia vida, lo experimento, pero lo veo en muchos más que solo en mi vida. Y esto es el testimonio al mundo, que necesita a Cristo, los que están encadenados. Que tu amigo, que tu padre, tu madre, tu hermano, tu compañero de clase o de trabajo, reconozca a Cristo en la forma en que hablas, en la forma que te relacionas, en la forma que escuchas. Dirán, este es como el Jesús del que me habla, porque hay que presentar a Jesús. Si no le conocen, ¿cómo van a relacionarlo? A lo mejor nuestra vida les lleva a pensar en y a hacer preguntas. Ahí hay oportunidades de decir, mira, soy de Jesús. Tú puedes conocer a Jesús, que a mí me cambió. Esa persona entonces querrá ser como Jesús, porque es algo atractivo, porque nace de una tremenda necesidad en el corazón humano de ser, de reconciliarse con Dios, su Creador, de ser amado. Así que yo por mi parte, y quiero, pienso que todos, yo quiero ser parte de una iglesia que crece en amor, en justicia y en santidad. Veremos el amor la semana que viene, ¿verdad? Con más detalle lo que dice Juan. Yo quiero ser parte de la iglesia de Cristo en este mundo que vive en esperanza de su venida y que muere cada día a sí mismo. Y me cuesta. O no nos cuesta. Pero ensalzando y glorificando a Cristo Jesús. Pero que eso lo que digo y lo que canto refleje las victorias continuas que el Señor está permitiendo que ocurran en mi vida. En la medida que yo estoy dispuesto y realmente estoy agarrándome a la vid, a Él. Entonces mi pregunta final es, ¿quién es Jesús para ti? Me gustaría que cada uno lo reflejara. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un personaje que oigo en la iglesia cada domingo, que leí en un libro muy conocido que he leído de él desde la escuela dominical? ¿O es una realidad para ti cada día, presente en tu mañana y en tu tarde, en tu noche, en tus decisiones, en tus horas y tus minutos? es un acompañante en la vida diaria. Y también tengo una pregunta que podemos extrapolarlo también a los matrimonios. ¿Vale? Algunos hay aquí, ¿verdad? Con hijos algunos también. ¿Es Jesús una realidad en tu vida y tu familia? ¿En tu vida de pareja y en tu familia? ¿Es Jesús parte de tus oraciones juntos? Cada día cuando os juntáis para orar, necesario, necesario, y si no lo hay, peligro, donde puede haber sinceridad, donde puede haber perdón. ¿Le buscáis juntos al intentar amaros mejor? Si os juntáis solo para dormir y para comer, faltará algo esencial. Es una gran bendición cuando un matrimonio pone su vida, sus vidas, sus relaciones, sus hijos, su futuro, cada día en manos del Señor. Y si no lo haces, pruébalo. ¿Vale? Es una recomendación. Yo tengo que mejorar ahí. ¿Verdad, Marina? Yo tengo que mejorar ahí. Todos tenemos que mejorar ahí. ¿Pero estás orando en familia con tus hijos? ¿Es algo habitual? ¿Donde ahí pueden salir las cosas? Podemos, delante del Señor que ve todas las cosas, podemos ir a los recursos, la fuente de toda solución. Resumiendo, para terminar, ¿vale? Tenemos aquí en Juan un test moral, ¿verdad? Si Cristo apareció por primera vez, dice, para borrar nuestros pecados y destruir las obras del diablo, y también cuando aparezca por segunda vez, le veremos y como consecuencia seremos como Él es, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Dice Juan. Hacer esto sería negar el propósito de sus dos venidas. Juan está diciendo que si realmente somos de Dios, somos hijos de Dios, nuestra vida tiene que reflejar claramente esa realidad. Y si queremos ser fieles y leales en su primera venida y preparados para su segunda venida, su retorno, porque Cristo viene, que vendrá, dice el Señor, cuando menos lo esperamos, por eso dice, vigilad, debemos purificarnos como Él es puro. Haciendo esto daremos evidencia de nuestro nuevo nacimiento, criaturas nuevas en Cristo, que se están cada día renovando con el poder de Dios. Entonces, hermanos, vivamos cada día en la realidad de la muerte y resurrección de Cristo y la esperanza cierta de que un día le veremos y seremos como Él. Que el Señor nos ayude.